Este miércoles pasado, 24 de marzo, ha comenzado el juicio contra el activista de la Federación Anarquista de Gran Canaria, Ruimán Rodríguez, por dar una supuesta patada en un muslo a un guardia civil en 2015 y contra tres guardias civiles acusados de torturar al detenido. Os acercamos esta entrevista recogida desde laine.org, una entrevista que responde bien al perfil de Ruimán Rodríguez. Entrevistamos hoy a Ruimán Rodríguez, conocido anarquista canario, al hilo del último ataque jurídico policial que está sufriendo. Y es que este compañero se ha significado en diversidad de luchas y enfrenta ahora una multa de 770 euros, además de una condena de un año y seis meses de cárcel, porque, en palabras de la fiscalía, le metió una patada a un picoleto. Se le acusa de esto en un cuartelillo y en un momento en que el activista denunció haber sido torturado durante una detención ilegal. Integrante de la Federación Anarquista de Gran Canaria, miembro activo y no en pocas ocasiones voz y rostro visible de la conocida comunidad La Esperanza y del Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, escritor y muy poco amigo del anarquismo teórico al que opone un anarquismo práctico y a pie de calle, Ruimán es de esas personas que lucha desde las islas por la justicia social y en busca de un horizonte revolucionario y que vaya a la raíz de los problemas de esta sociedad. ¿Qué tal estás, Ruimán? Bien, dentro de lo que cabe, con todas las circunstancias que se están dando, aparte por mi caso particular a nivel social, pues sobreviviendo, que no es poco. Eso es. Mira, la primera pregunta, antes de entrar un poco en la cuestión de este proceso represivo que estás viviendo, hemos mencionado algunos de los colectivos en los que has bregado o bregas a día de hoy a favor del anarquismo en Canarias. ¿Cómo surge, por ejemplo, la Federación Anarquista de Gran Canaria y cómo surge también este Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que bueno, que es imposible que no traiga reminiscencias de luchas pasadas también del archipiélago, otras huelgas de inquilinos u otros procesos que también se han dado en las islas? Pues la Federación Anarquista de Gran Canaria nace principalmente en todo el fermento que es el 15M. Allí acudimos a las plazas hace ya casi 10 años. Varios anarquistas que no teníamos relación entre nosotros, salvo algunos grupitos y demás. Y fuimos viendo que había más anarquistas de lo que en realidad creíamos. Empezamos a radicalizar el discurso, que en algunos casos no trascendía de reforma de la ley electoral o apoyo incluso a partidos pequeños de esa época, como era UPyD, eso se iba a decir en las plazas. Y quisimos llevarlo a otro terreno de las circunstancias graves de económicas, de vivienda que estamos padeciendo en Canarias. Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de que, a pesar de que teníamos esa visión más global, el anarquismo que estábamos defendiendo en esas plazas se asemejaba mucho al anarquismo convencional que podíamos ver en la península, haciendo campañas de apostasía o campañas a lo mejor un poco de brindis al sol, que no tenían mucho que ver con la realidad canaria ni tampoco con la miseria que vivimos en las islas, no solo en esa época de crisis, sino la miseria que hay aquí crónica. Un país rico totalmente empobrecido. Entonces empezamos a cambiar el discurso. El primer choque de realidad nos lo dio cuando se desaloja San Telmo. Al desalojar San Telmo, los acampados que estaban ahí por diversión se volvieron a su casa. Pero los acampados que estaban ahí porque no tenían dónde vivir, que verdaderamente acabaron viviendo en la plaza de San Telmo, se quedaron en la calle. Entonces fue nuestro primer contacto con una realidad crudísima. Hicimos nuestro primer proyecto de ocupación para ayudar a estos compañeros. Y fue una primera toma de contacto que nos llevó a ¿me oyes? Vale, pues que nos llevó a querer meternos en un frente más amplio, que es el frente de las necesidades básicas. Ahí es cuando el bloque, lo que era el bloque negro, que es como nos llamaban, pasa a ser la Federación Anarquista de Gran Canaria. Nos juntamos a varios grupitos de distintos municipios de la isla, de norte a sur, y empezamos a crecer. Tuvimos todavía una etapa inicial de lo que yo llamo anarquismo convencional, que estaba muy bien, era muy divertido. Le pintábamos la cara a los sindicatos amarillos, echábamos a nazis de las manifestaciones, muy bien, necesario, hay que hacerlo, pero el gran problema de esto es que las acciones espectaculares no tienen recorrido si no hay un trabajo de base. De poco sirve que tú estés dando un gran discurso contra los sindicatos amarillos si tú mismo no puedes asesorar a los trabajadores precarios. De poco sirve que tú estés dando un discurso contra los procesos de gentrificación si las familias que están siendo arrojadas a la calle por ese proceso no encuentran en las herramientas anarquistas una alternativa. Entonces, es cuando para mí nace la segunda etapa de la FAC, que es la más interesante. Cuando nos metemos en las necesidades básicas, en la vivienda, en hacer huertos de autoconsumo, en crear una red de sanitaria y de ayuda a personas migrantes en situación de persecución, una red que se mantiene a día de hoy y en la que están en contacto más de 200 personas, 10 proyectos de comunidades autogestionadas que sobreviven a día de hoy en la isla, ninguna ha sido todavía desahuciada y algunas de ellas, como La Esperanza, tienen ya 8 años. O sea que el movimiento que hemos creado es bastante fuerte. Sin embargo, se da una circunstancia, y es que según la FAC se metía más en toda la problemática de la vivienda y de los problemas sociales, los anarquistas clásicos pues se iban yendo. Los compañeros no veían que el lugar del anarquismo estuviera en eso, parar desahucios y tal. Y según se iban yendo, los anarquistas de libro iban entrando vecinos y más vecinos, que se radicalizaban al contacto, pero que necesariamente no tenían por qué asumir un ideario anarquista. Entonces empezamos a barajar la idea de crear una organización más amplia en la que estas vecinas se pudieran sentir cómodas, la pudieran hacer suya, sin necesidad de entrar dentro de una federación anarquista. Como bien apuntaba, miramos al pasado, al famoso sindicato de inquilinos de Tenerife de 1933, esas experiencias de huelgas de alquileres, esas experiencias tan ricas, tan potentes, que se dieron en esta isla y que nadie conoce, o son muy, muy marginadas por la historiografía. Y decidimos crear ese sindicato de inquilinos, el primero que se crea en todo el estado, que es algo que habitualmente se orilla, pero el primer sindicato de inquilinos del estado se crea en las Islas Canarias. Y la verdad es que fue un éxito, cientos de afiliadas, la gente muy contenta, muy orgullosa de su sindicato, y al final la FAC ha ido derivando los conflictos de vivienda al sindicato, y se ha centrado más en el aspecto político de la lucha social y en otros aspectos como la migración. Tenemos una oficina también de asesoría para trabajadoras precarias, que sobre todo se trata de muchas compañeras que ejercen la prostitución y que no saben cómo tramitar pues cuestiones como una pensión no contributiva o determinado tipo de cosas, y que no hay ningún tipo de asistencia aquí en la isla para las personas más precarizadas y más jodidas por el sistema. Entonces tenemos varios proyectos que son de la FAC y otros que son estrictamente del sindicato. Wow, un montón de experiencias, ¿no? Que se resumen en unos minutillos, pero que por supuesto pues es el fruto de muchos años de combatividad, de reflexiones. Y a nadie se le escapa que, bueno, que hay una nueva realidad que un poco se nos impone, que es todo este tema de la pandemia, del COVID-19 y demás. Y bueno, la siguiente pregunta va en torno a esto. ¿En qué momento se encuentran actualmente las organizaciones que hemos comentado? ¿Y cómo se han enfrentado desde sus diversas realidades al nuevo contexto que ha impuesto este tema del COVID-19? Pues creo que para organizaciones como la federación o el sindicato, que no dependen tanto como otras organizaciones de los medios telemáticos y demás, pues se hace complicado. La FAC y el sindicato necesitan contacto directo, ver cara a cara a sus afiliadas. La mayoría de asesorías que se han hecho, aunque inicialmente siempre hay un contacto telefónico, se hacen presencialmente. Ves a la persona, pide documentación para saber su caso. Todo esto con el COVID ha cambiado. Además está el hecho claro de que el COVID sí existe, es una realidad. Cientos de enfermos, cientos de miles de muertos, es decir, eso es innegable. Pero también es verdad que ha sido un magnífico pretexto para imponer un modelo social mucho más crudo y mucho más duro. Ya lo advertíamos antes de la pandemia, cuando empezaban a darse los primeros indicios de que podía haber un confinamiento. Se empieza a cuestionar la sanidad pública y su viabilidad. Casi prácticamente las empresas que acometen ERTE son héroes, los empresarios que han sobrevivido a esto, los trabajadores que quedan con cero ingresos, las personas que quedan totalmente excluidas. Pensemos en toda esa gente que estaba trabajando en B, esas cuidadoras que iban a cuidar niños, ancianos, personas con dependientes. ¿Qué ha sido de toda esa gente que de la noche a la mañana no pudo salir de su casa para ir a trabajar? Las personas que ejercen la prostitución, ya criminalizadas, pues todavía más. Y sobre todo, el gran problema que hemos detectado es la situación que se ha dado con la población migrante. El COVID ha sido el gran pretexto para limitar la movilidad de las personas migrantes. Se ha usado como un comodín, primero para criminalizar, y no ha sido un fenómeno que se haya dado, que es lo que nos quieren vender los medios de comunicación, desde la calle, y que después han tenido que responder a eso las instituciones. No, no. El racismo ha sido premeditadamente inoculado en nuestros barrios por las instituciones. Los medios de comunicación no han parado de vendernos imágenes repugnantes de agresiones en cualquier parte del mundo, haciendo creer que eran inmigrantes que agredían aquí a no sé quién. No han parado de relacionar inmigración y delincuencia. No han parado de relacionar enfermedad y migración. No han parado de hacer relaciones que han llevado a mucha gente. Antes se llegaba al racismo por la desinformación, ahora se llega al racismo por la sobreinformación. Ha llevado a mucha gente a asumir el discurso de la extrema derecha más reaccionaria y a lanzarse contra sus propios compañeros de clase, contra la gente que está sufriendo más que ellos todavía, porque es mucho más fácil pisar, escupir hacia abajo que hacia arriba. Entonces eso es algo que sí que lo hemos vivido muy de cerca en la FAC. Teníamos un proyecto de hace años que se llama Las Masías, tiene ese nombre pintoresco de viviendas catalanas, porque nos ayudaron los compañeros de CNT Sabadell económicamente en un momento puntual, y entonces con ese dinero pudimos organizar el proyecto, y es un proyecto de acogida para personas migrantes. Desde que ha pasado esta circunstancia del COVID y ha habido más, no ha habido más afluencia en realidad de personas migrantes, pero sí han llegado a una situación más precaria, pues lo que hemos hecho es crear otro proyecto que se llama El Refugio, para ayudar a estas nuevas personas migrantes que han llegado, que están en una condición en la que nunca habían estado antes. Entonces, las personas migrantes llegaban con su pasaporte, su billete de avión, y podían irse a Europa, que era lo que querían la mayoría de ellos. Ahora esta Europa del miedo y del terror no los quiere en su Europa blanca. Quiere que se queden en Canarias, convertida en la mayor cárcel del Estado. Cuando se habla de que los campos de concentración no iban a volver después de 1945, tenemos campos de concentración en Canarias enormes, gigantescos, y ahí se hacinan seres humanos malnutridos, maltratados. El otro día el magistrado Arcadio Díaz Tejera reconoció en la tele que oyó cómo la policía en el puerto de Arguineguín amenazaba a los inmigrantes con reventarles la cabeza si se salían de los cordones que tenían delimitados para ellos. Estamos permitiendo crímenes de lesa humanidad contra personas solo por su color de su piel. Eso en derecho internacional se llama genocidio. Nadie va a nunca ser enjuiciado por eso, porque aquí vale más que 12.000 personas estén mal viviendo en campos de la vergüenza, que 12.000 personas estén abandonadas en los barrancos, niños incluidos, que una presunta patada en la ingle a un guardia civil. Aquí es mucho más punitivo lo segundo que lo primero. Sí, parece evidente que su justicia una y otra vez pues se demuestra que no es la nuestra. Y un poco al hilo de lo que comentas, hay, yo creo, muchas cuestiones interesantes, pero una especialmente es todo ese auge del racismo, del fascismo, de la extrema derecha que hemos vivido en las islas, que es algo casi inaudito, ¿no? Porque, bueno, para quien nos pueda leer o escuchar desde la península, desde otros lugares y demás, aquí era muy poco habitual, por ejemplo, la presencia de banderas españolas, ¿no? De un tiempo para acá pues se veían más, pero ahora parece que como que se ha naturalizado, ¿no? Incluso ese exceso de información que señala parece haber ganado la opinión pública, ¿no? Y extendido esos mensajes de odio. ¿Tú piensas que hay una proliferación de la extrema derecha en Canarias y que esto responde a los intereses de determinadas élites? Yo creo que hay una proliferación de la extrema derecha en todo el Estado. Y se está metiendo principalmente en Canarias porque se ha buscado el nicho ideológico de la reacción contra la migración. Pero aquí tenemos que ser muy claros. Lo primero que hay aquí es un recorrido histórico que hay que analizar. Cuando en todas las etapas de la humanidad ha habido un momento de crisis, los obreros italianos ocupan fábricas. Hay muchísimo desempleo, hay muchísima hambre y se ven obligados a una ocupación de fábricas masivas. La alta burguesía se acojona y acaba recurriendo a fuerzas paramilitares que acabarían siendo el fascismo. En 1922 es cuando los fascistas marchan sobre Roma y ocupan el poder. Porque cuando el capital siente que sus intereses están en peligro, corre a manos de la extrema derecha. Lo mismo pasó en la Alemania nazi. Hay una situación de desempleo brutal, de crisis provocada por la derrota en la Primera Guerra Mundial, y lo que hacen las élites es refugiarse en el Partido Nacional Socialista. Buscan un chivo expiatorio. El chivo expiatorio en ese momento eran los judíos. No les importaba que muchos judíos fueran obreros, tintoreros, personas incluso que estaban en la mendicidad. Le interesaba señalar que detrás de la pobreza del pueblo alemán estaban un contubernio internacional de banqueros judíos y demás. Y ahí se genera ese antisemitismo. Cuando el fascismo impera en el Estado español, después del golpe de 1936, pasa lo mismo. Se establece la República no cumple lo que debía cumplir, no hay reforma agraria, no, el desempleo sigue, se reprime a los trabajadores, el caso de Casas Viejas en 1933, la deportación de anarquistas a las colonias, a Canarias y a Villa Cisneros, y entonces hay varias conatos e intentos revolucionarios por parte del movimiento obrero. Eso es lo que lleva al ese reforzamiento de las posturas de extrema derecha, que se sientan lo suficientemente valientes para dar un golpe y al final imponernos una dictadura de 40 años, de 70, porque habría que contar lo que llevamos, pero bueno. Entonces, esto se está reproduciendo ahora mismo. No es ni una teoría de la conspiración, ni nada por el estilo. Se llama historia. Estamos viviendo un momento acrecentado con este problema del COVID, de crisis sistémica. Los pibes que hayan nacido en el 2000 o en 1990, esa gente no ha conocido más que crisis. Es que no hemos tenido más que la crisis inmobiliaria financiera, la crisis del COVID, la que vendrá después. No ha habido más que crisis. En una situación de crisis perpetua, cuando estamos hablando de que la mayoría de menores, de gente entre 25 y 30 años, es incapaz completamente de emanciparse. Estamos hablando de un 40% de desempleo, el más alto de Europa. Estamos hablando de que en Canarias, por ejemplo, tenemos los sueldos más bajos del Estado, compitiendo con Extremadura, pero con la gran diferencia que tiene Extremadura, que nosotros tenemos uno de los alquileres más altos. Tenemos la cuarta mayor subida del precio del alquiler, teniendo uno de los salarios más bajos. Tenemos una economía completamente terciarizada, que depende del turismo. Cuando pasa una situación de estas de pandemia, ¿qué es lo que pasa? Que un modelo económico fallido, dependiente de algo tan volátil y caprichoso como es el turismo, cuando en realidad se podría reforzar muchísimo el primer sector, pues nos aboca a una aceleración del empobrecimiento rapidísimo. Estamos hablando de que hay 800.000 personas más pobres desde que empezó la pandemia. Y sin embargo, los ricos son 26.000 millones y medio más ricos que antes. A ellos no les ha afectado la pandemia. Entonces, todo este contexto solo puede llevar a una cosa, que es lo que ha pasado estos días con la excusa de Hassel, que es un detonante, pero no es la causa. Disturbios, la gente cabreada en la calle, manifestaciones, protestas. Ante esto, ante esta realidad, que es que ante una violencia estructural y sistémica la gente se defiende, necesita el sistema polarizar la situación y llevarla a la extrema derecha para contraponer el poder popular, la rabia nacida de abajo, con una rabia nacida de arriba, pero que se nos inocula mucho más que el COVID. Estamos hablando aquí de que los medios de comunicación venden discursos de odio completamente, y están cogiendo cualquier tipo de bulo de Twitter y se vende como noticia, se vende como si fuera información. Estamos hablando de medios que nos ponen, se llenaron la boca de imágenes de inmigrantes retozando en piscinas durante mientras se les estaba allí alojando. Lo que nunca se nos dijo es que muchísimos de ellos fueron después expulsados y ahora viven en los barrancos de Gran Canaria. Sobre eso no hay imágenes. Las instituciones, a izquierda y a derecha, Podemos, PSOE, el gobierno más progresista de la historia, y también el gobierno local, han creado una política con la ley de extranjería que no han derogado ni derogarán. No derogaron la ley Mordaza, no derogaron la reforma laboral y tampoco van a derogar la ley de extranjería, verdaderamente fascista. Es una política fascista de reclusión, de encarcelamiento de personas sin haber cometido más delitos que nacer en África y ser de pigmentación negra. Pues a toda esa gente, y termino ya, se les está tratando así las autoridades. Cuando se les trata así las autoridades, cuando les tratan así los medios de comunicación, la gente reproduce el mensaje. El racismo callejero es un reflejo del racismo institucional. Y toda esa gente que está reproduciendo ese racismo se ve avalada por la represión policial. Si nosotros salimos a manifestarnos contra el racismo, ten seguro que si no solicitamos, si no notificamos a delegación de gobierno, en unos minutos viene la UIP y nos desaloja a palos. La gente ha salido a manifestarse contra la inmigración, y que ha hecho la UIP y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues congraciarse con los manifestantes, echarle la mano al hombro e irse tranquilamente de allí. Es decir, la gente sabe que ese racismo está siendo potenciado, que hoy en día en Canarias, y es lamentable, siendo una tierra de acogida, viniendo de donde vinimos, habiendo más canarios durante mucho tiempo fuera de las islas que dentro, llamándose a Venezuela la octava isla, ¿dónde estamos ahora? Pues estamos en una situación en la que ser racista es ser buen ciudadano. Sí, la verdad que es un panorama desalentador. Pero bueno, a pesar de eso, seguimos en la brega y quería hacerte, bueno, algunas preguntitas más. Todavía tenemos entrevista por delante. Y es que a partir de tu compromiso político has enfrentado en varias ocasiones la represión. Pero en el caso concreto que nos ocupa, ¿cómo y por qué se produjo esa detención ilegal durante la que te acusan de haber pegado una patada a un picoleto? Porque la verdad que el episodio tiene bastante, bastante miga, por lo que ya sabemos, ¿no? Pues lo intento resumir muy rápido. Estaba implicado en ayudar a la Comunidad de la Esperanza, que es un proyecto, el mayor proyecto de ocupación de todo el Estado. Se desarrolla en el municipio de Santa María de Guía, ahí viviendo allí 76 familias, 200 personas. Y en 2015 el proyecto estaba a punto de lo que denominaríamos de acabar lo que es el realojo de todas y cada una de las viviendas de la comunidad. Estábamos allí ultimando este proyecto y dando el apoyo, como quien dice, final a la comunidad, pero cada día las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban más nerviosas con nuestra presencia. Un día que yo me disponía a ir a mi centro de trabajo, me para un coche de la secreta, de la Guardia Civil, en la parada de guagua. Se niegan a identificarse, me dicen que son guardias civiles, pero no me enseñan nada que lo autentifique. Me dicen que les tengo que acompañar. Intento darles mi identificación. Me dicen que mi cara no coincide con la del DNI y que tienen que corroborarlo en comisaría. Vamos para allá y ahí se organiza ya el espectáculo más patético que yo he visto en mi vida, y tengo años para haber visto alguno. Empiezan a corear, ya cayó Ruimán, aplaudiendo. Me meten en una sala, me lo tomo medio a broma inicialmente, porque me parece patético gente adulta haciendo eso. Me cogen mi bolso de trabajo, lo abren, lo tiran, lo esparcen por el suelo. Todo son provocaciones constantes, intentando alguna reacción por mi parte. Y entonces empieza la retahíla de insultos y ataques. ¿Tú sabes lo que es Inchaurrondo? No, pues aquí vas a ver Inchaurrondo 2. Ahora te vamos a poner a hacer flexiones. Te vas a cagar, rojo de mierda. Anarquista, tu puta madre. Tal. Todo eran insultos homófobos, machistas. En el juicio los tendré que repetir, aquí me los voy a ahorrar, pero vamos. Toda la retahíla que se puede esperar de una policía democrática. Yo me mantengo frío, intento no, porque me parece absurdo, entiendo cómo funcionan y lo que les llamo es fascista, no les digo otra cosa. Y en una de esas hay varias cosas que sí que se me han quedado grabadas porque son muy interesantes. La primera es que me dicen que qué carajo hago yo ahí en Guía ayudando a gente y relojando a familias, que lo que tendría que estar es en Las Palmas quemando cajeros y contenedores, que eso es lo que tienen que hacer los anarquistas. Lo cual desde ahí me ha dado a entender que a ellos les preocupa mucho más que los anarquistas estemos relojando familias y parando desahucios que otra cosa. Y en una de estas me sueltan que estaba llenando guía para la gente que no lo conozca de fuera de Canarias, de Gran Canaria, pues es un municipio muy vetusto, muy antiguo, tiene una renta por habitante alta, pero después tiene muy poca alternativa para la juventud, muy poca vida cultural. La gente lleva orgullo allí que la Guardia Civil está en Guía y el Partido Judicial está en Guía. Y entonces sentían como que el proyecto de ocupación de La Esperanza era un ataque a los valores del municipio. ¿Qué haces tú aquí? Llenando esto de toda la chusma que no quieren ni en Jinamas ni en la feria. También, para quien no lo conozca, pues son dos barrios populares, obreros, muy marginados, sobre todo Jinamas, de la isla de Gran Canaria. Y entonces, ahí ya me tenían caliente las orejas, le di una contestación muy sencillita. Que Gentuza no era la gente que yo defendía y que yo ayudaba a relojar. Gentuza eran los políticos y los empresarios cuyos intereses defendían ellos. No les gustó la respuesta y me dieron la primera bofetada. Me esposaron y empezaron los rodillazos, los codazos, me empujan sobre la mesa y me golpean la espalda con las defensas y después empiezan a estrangularme. Me estrangulan en varias ocasiones y ya la última de ellas empiezo a vomitar sangre. Y ya es cuando para. Después de la estrangulación, lo primero que digo cuando recobro el resuello es: quiero mi habeas corpus, quiero que me lleven ante un médico y quiero que llamen a este abogado. Eso les partió. Que pensaban que habían detenido a alguien que no tenía ni pajolera idea de cómo iban los procedimientos en una detención. Y a partir de ahí no pararon los insultos ni los comentarios, pero sí que pararon las agresiones. Al día siguiente compareció ante el juez determinó que no había un delito de atentado a la autoridad, que era lo que ellos me imputaban, sino de desobediencia. Ellos recurrieron, algo inusual, y me pedían cárcel. Durante todo lo que ha durado este proceso, larguísimo, de 6 años, se les ha acabado a ellos imputando de oficio por tortura y detención ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Que ya nos ha llegado el escrito de la Fiscalía y la Fiscalía dice que no pide absolutamente para ellos, pide la libre solución de tortura y detención ilegal porque yo no puedo aportar pruebas gráficas ni testigos de que me torturaron en comisaría. Pues es lo que suele pasar cuando te torturan en comisaría, que no sacas el móvil y no tienes amigos ahí a los que decirle, oye, mira lo que me están haciendo. Entonces, que me van a condenar ni cotiza. Voy a ser condenado. Intentarán con ello tenerme tranquilo un par de añitos para que no se ejecute la sentencia. Y intentarán escarmentar a ese movimiento por la vivienda y movimiento anarquista que tenemos aquí, que yo creo que les ha molestado por encima de sus posibilidades. Bueno, este nuevo montaje contra tu persona se hace público en medio de una dinámica de movilizaciones a favor de la libertad de expresión, que, como tú ya has señalado, pues englobaban una serie de problemáticas en parte fruto de la pandemia, pero que en buena medida responden a contradicciones que son estructurales al propio sistema. ¿Qué opinión te merece este nuevo ciclo? ¿Estamos en la luz de un movimiento, de una dinámica que cierra el 15M y abre otra cosa diferente, precisamente en un contexto, pues, como señalabas, que lleva afectando a varias generaciones desde hace bastantes décadas, de continuadas crisis, atropellos y demás? A mí me gustaría que se pudiera reproducir una dinámica como la del 15M teniendo la memoria de lo que fue el 15M y no reproduciendo errores. Esa línea roja de un pacifismo malentendido en el que se consideraba que era violencia un corte de carretera y que cuando la policía cargaba se aplaudía a la policía y se reprochaba a la gente pues que aguantaba la carga de pie, no me parece que sea una experiencia a repetir. Pero todo lo demás, el descontento, tomar el espacio público, ahora que es tan difícil con esto del COVID y demás, sí que me gustaría que se reprodujera y que se mantuviera este descontento como algo más organizado. El problema es que creo que falta un programa, un proyecto de qué es lo que queremos, qué es lo que reivindicamos, y creo, y aquí soy un poco, en la FAC no es muy popular mi opinión, pero como esto es una entrevista personal, pues me voy a atrever a lanzarla. Creo que el problema es que personalicemos, y también en mi caso, los problemas represivos en Hassel, Ruimán, el que sea. Porque el personalismo opaca todo lo que hay detrás. Aquí la gente no está saliendo a la calle, ni va a salir, ni está protestando por mí o por Hassel o por quien sea. Aquí la gente está protestando por todo lo que he señalado antes. Porque hay una miseria crónica y cronificada. Y sobran los motivos para salir a la calle a protestar. El problema es que cuando se centra solo en una persona y se focaliza, si mañana indultan a Hassel, ya no hay motivo para el descontento, nos volvemos a casa. Si mañana a mí me absuelven, que no pasará, ya aquí no hay motivos para seguir reivindicando. Hay motivos. Aquí sigue habiendo un código penal que penaliza la blasfemia. Aquí sigue habiendo un código penal que estipula que es delito injuriar al rey, la corona, las comunidades autónomas. Es decir, si yo ahora digo, me cago en La Rioja, puede haber un señor de La Rioja que vaya, me denuncie y yo vaya, con todo el cariño para la gente de La Rioja, un ejemplo, puede haber un señor que vaya, me denuncie y yo me tenga que comparecer ante un juez diciendo, usted dijo en una entrevista acá en La Red que se cagaba en tal comunidad autónoma. Es decir, así de disparatado es este sistema. Bueno, hablando un poquito también de todo esto, tú ya has comentado, has dado varios visos de que la realidad isleña en muchos puntos pues difiere, ¿no?, de la del resto del Estado español. Yo creo que ya has apuntado varias de ellas, ¿no? Como la cuestión, pues bueno, de la crisis migratoria, el racismo institucional que ha llegado hasta los barrios y está calando ahí, ¿no? O la cuestión del paro, ¿no? Que parece que es casi otro endemismo protegido, al igual que la precariedad laboral, los abusos patronales, el problema de la vivienda y demás. ¿Crees que existe la posibilidad de que las manifestaciones que hemos visto en la península se den en Canarias, o quizá aún está pendiente de iniciarse ese nuevo ciclo que estábamos comentando, más de carácter isleño, que responda quizás a estas problemáticas o a otras que no hemos comentado durante la entrevista? Yo creo que es posible y deseable. No sé si pasará, pero esperemos que sí. La cuestión es esa, no focalizar en casos concretos. Hay en Canarias tenemos unas circunstancias muy características y muy específicas. Somos el territorio de la Europa política más pobre. Tenemos una población completamente educada y criada en que esto no es África. Apenas sabemos lo que pasa en un continente que está a 95 kilómetros y, sin embargo, cualquier cosa que pase en Europa, sí que estamos completamente informados. Vivimos de espaldas a nuestra propia realidad y eso nos hace sentirnos orgullosos de ser europeos de segunda cuando aquí hay unas condiciones económicas y sociales devastadoras. Es decir, los barrios medios de Canarias están en una circunstancia mucho más empobrecida que a lo mejor esos grandes pozos de pobreza que pueden haber en muchos territorios de la península. Esa es nuestra realidad y motivos para salir a la calle. Aquí cuando se habla de los niveles de desempleo del resto del Estado español, esos niveles de desempleo son los normales aquí en Canarias. Cuando se habla de paro juvenil, eso es lo normal aquí en Canarias. O incluso lo deseable. Fuerte decirlo, sí, sí. Sí, sí. Esa realidad de que aquí estamos pagando el metro cuadrado de alquiler a 10 euros. Es decir, en la zona más asequible. En otras llega hasta 15. ¿Cómo carajo vas a pagar tú un alquiler a 10 euros al metro cuadrado cuando tienes unos ingresos de 430 euros, que es lo que la gente tiene de subsidio? Porque de eso no se habla. Tenemos una población que se sabe que tiene motivos objetivos para estar prendiéndole fuego a la ciudad, y la forma que ha tenido el sistema de que eso no pase es manteniendo el cordón umbilical de los subsidios, porque si no, no habría forma de mantener la paz social. Tenemos una población que creemos que en barrios como los que hay aquí en la isla de Gran Canaria, que llegan hasta el 70% de desempleo, creemos que verdaderamente esa gente se paga el alquiler, come, alimenta a sus hijos, sobrevive con un subsidio de 400 euros. No, aquí se sobrevive de la economía en vez de la economía sumergida. Y esto con el COVID, como expliqué antes, pues ha sido un golpe tremendo a la economía de las familias. Entonces aquí hay motivos más que suficientes para salir a la calle. El problema es ese, tener la capacidad de englobarlo todo dentro de una campaña más grande y no verlo todo en pequeños raíces de descontento, en este problema por esta pequeña represión, por este tal. No, aquí hay un problema de delitos de opinión, cierto. Aquí hay un problema de un código penal obsoleto. Pero aquí también hay que salir a la calle para derogar la ley de extranjería. Aquí hay que salir a la calle por la situación brutal que están viviendo las personas migrantes, porque nos afecta directamente. Somos cómplices si no hacemos nada ante esa realidad. Aquí hay que salir a la calle porque basta ya de que la tierra esté en manos de 4 o 5 aristócratas que han parcelado la isla y que todavía le sigue perteneciendo. Aquí hay que salir a la calle porque basta ya de que la tierra le sigue perteneciendo al lobby hotelero. Aquí hay que salir a la calle porque basta ya que hasta en barrios totalmente populares como el polígono de San Cristóbal le haya vivienda vacacional. Es decir, es que hay vivienda vacacional por todos lados y la gente no es consciente de que nos están gentrificando de tal manera toda la isla que al final a los pobres nos van a acabar arrojando al mar. El problema, y esto lo tiene que saber muy bien la población canaria y también desde fuera del Estado, no lo tenemos entre nuestros vecinos, entre las personas migrantes que vienen aquí aún más jodidas que nosotros. No, no, el problema aquí lo tenemos arriba. Lo tenemos en una clase política parasitaria, en una clase aristocrática que todavía tiene tierra desde la época de la conquista, en un, como he dicho, un lobby hotelero que controla las políticas de los distintos gobiernos a su antojo, y en un capitalismo financiero, en unos fondos buitres que ya han desembarcado en la isla y están reteniendo en Canarias 138.000 casas vacías. Las adquieren, las retienen para inflar el precio del mercado. Si no hay motivos para salir a la calle aquí, no lo hay en ningún sitio. Bueno, has comentado un poco ya que bueno, no se trata de una campaña específica de apoyo a tal o cual compañero represaliado, pero bueno, la propia dinámica de la entrevista obliga un poco a enfocar también las preguntas por ahí, ¿no? Yo quisiéramos saber, bueno, si consideras que este nuevo proceso en el que estás enfrentando responde a algún tipo de cuita o incluso de revanchismo, ¿no? Personal que puedan tener determinados poderes locales contra ti precisamente por esa labor activista y, como ya has comentado, a partir de esa detención parece que algo de eso hay. Y también nos gustaría saber si crees que estamos ante las puertas de una nueva oleada represiva, ¿no? Si quizás esto empieza, por así decirlo, con compañeros que quizás se han significado, se han visibilizado por distintas razones, pero que realmente que la mar de fondo lo que trae es pues bueno, una oleada represiva dirigida precisamente a mantener esa mal llamada paz social. Totalmente. Aquí se establece la ley de seguridad ciudadana después de las movilizaciones del 15M. Hay una necesidad de que la gente sepa de que desobedecer ahora será un... Ya no hay falta, ya no existen las faltas como tal. Ahora todos son delitos, leves o graves, pero todos son delitos. Ya al desobedecer a un agente de la autoridad ya es un delito. Los delitos, como era el atentado a la autoridad, ahora se pagan con penas de cárcel mucho más elevadas. A mí suerte que me cogió antes de que se aplicara la ley Mordaza, porque si no sería una pena mucho, mucho mayor. Y eso es porque cada vez que hay un descontento social, el gobierno reacciona como reacciona, que es recrudeciendo la represión para que la gente se asuste y no salga a la calle. Pero creo que quizás lo hacen de forma muy torpe, porque si una persona se da cuenta de que le pueden caer 6.000 euros de multa por no hacer nada, que puede ir a la cárcel por no hacer nada, a lo mejor se plantea, pues, ya que voy a pringar por no hacer nada, voy a hacer algo. Es decir, la represión está siendo muy torpe y está ella misma está provocando lo que está pasando en las calles. Cuando yo digo el tema de no focalizarlo en personas, a ver, evidentemente sí, el poder es estúpido. Es muy poderoso, tiene todas las herramientas del mundo, pero tiene una mentalidad cuadrada que es la que le ha permitido seguir sobreviviendo durante milenios. Y cree que todos los movimientos dependen de líderes. El movimiento en Gran Canaria no tiene líder. Un portavoz se pone malo y surgen dos, surgen tres. Durante mucho tiempo sí nos ha pasado en Gran Canaria que había un miedo a dar la cara. Entonces siempre recayó en mí esa responsabilidad de la portavocía, simple y llanamente porque ya me ves que me gusta mover el pico. Pero una vez, cada vez hemos ido formando más a las militantes, hay más gente dispuesta a dar la cara. Tenemos ahora mismo 5, 6, 7 portavoces, ya no soy imprescindible. La idea de que cargando contra mí decapitaban el movimiento fue una idea absurda, pero que explica bastante por qué han hecho esto. Y que hay una escalada de represión, totalmente. No es casual que hayan detenido a los 8 compañeros en Barcelona con ese nuevo caso absurdo de los mecheros VIC. Que se esté poniendo sobre la mesa que una prueba indiciaria de delito es que los 8 compañeros tienen un mismo tipo de mechero. Y eso eso lo escribe un jurista y después lo publica un periódico. Es decir, es la realidad que estamos viviendo. Después los 2 compañeros en Granada por manifestarse a favor de la libertad de Pablo Hasél. 5 compañeros en Euskal Herria. De los que no se está hablando tanto, como de otros casos. Esto ya te digo, me van a reñir, me van a decir, deja de echarte piedras sobre el tejado. Pero es que a mí me duele personalmente que se establezcan jerarquías entre los detenidos, que haya detenidos, que tenemos oportunidad de hablar, de explicar nuestra situación, y hay otra gente que no conozcamos ni el nombre, que no sepamos nada de ellos, que estén en prisión y que estén, se sientan solos y abandonados. Creo que no debemos de establecer esos agravios comparativos. Creo que debemos de entender que esto nos afecta a todos. Que mañana a mí me empuran por la infundada patada en el muslo a ese hombre, y mañana a lo mejor te empuran a ti por entrevistarme. Y pasado a... y pasado a no sé quién por haber difundido esta entrevista. Y el otro a... Esto es así, es una cadena. Entonces tenemos que ver que esto nos interpela a todos. Cualquier persona que tenga una mentalidad disidente van a ir a por él. ¿Cuál es el problema? Que están cargando contra los anarquistas, como ha pasado históricamente. Porque aparte de que tenemos un discurso que si cala entre la población puede radicalizar mucho la situación, hay otro problema, y es que tenemos muy poco apoyo social. Es así, aparte de la leyenda negra y demás, solo tenemos que ver las repercusiones, manifestaciones masivas y demás, por otras circunstancias, y por los 8 compañeros detenidos en Barcelona, no ha pasado esa dinámica. Por los compañeros de Granada no ha pasado esa dinámica. Entonces saben que golpeándonos a nosotros no van a obtener esa respuesta social y aparte asustan a la gente. Estamos hablando de que hay gente que le pueden caer condenas, intento de homicidio, han dicho por lo de por chamuscar superficialmente una bombona en Barcelona. Intento de homicidio. Cuando tú ves que alguien por echar un chorro de alcohol de quemar en una furgona le pueden caer 9 o 10 años, pues la gente se recoge mucho y le entra el miedo. Entonces creo que aunque haya motivos para salir a la calle, el Estado, con sus torpezas y sus debilidades, está leyendo bien la situación y está diciendo, vamos a cargar contra el sector más radical y el más desfavorecido, que en este caso son los anarquistas, y con eso vamos a mandarle un mensaje al resto de la disidencia política o de la gente que está cabreada. Si seguís en la calle, les va a pasar esto. Pues sí, la siguiente pregunta va muy relacionada con este tema que señalas, ¿no? Yo creo que fue hace apenas unas semanitas, ¿no?, que empezamos a ver la campaña que se está desplegando en torno al proceso que enfrentas, ¿no? Bueno, se han podido leer diversos comunicados, está funcionando también una serie de memes, de imágenes difundidas, otros textos de apoyo que van surgiendo no solo en el Estado, sino también en otros lugares. Pero bueno, ¿tú consideras que existe un entorno de apoyo capaz de asumir este tipo de problemáticas en Gran Canaria? Es decir, ¿es muy complejo la gestión de lo que hay detrás, ¿no?, de la represión, que es precisamente el apoyo a las personas que puedan ser encausadas, no solo en tu caso, sino en otro, ¿no? Y a nivel internacional, ¿consideras que el anarquismo es capaz de enfrentar a día de hoy campañas de solidaridad con las personas presas o en procesos judiciales abiertos? Quiero decir, ¿cómo vamos en hacer efectiva ese eslogan, ¿no?, clásico libertario, de eso de que la solidaridad no sea solamente palabra escrita? ¿Tenemos herramientas? ¿Vamos aprendiendo? ¿Vamos descubriendo nuevas? ¿Cómo ves esto? Es una muy, muy, muy buena pregunta. El problema aquí es que las luchas antirrepresivas absorben todos los recursos, todas las fuerzas en una única causa. Son batallas que inicia el Estado a sabiendas de que son batallas de desgaste. Una persona es reprimida, la gente sale a la calle a manifestarse por esa persona, les detienen, hay que volver a manifestarse por los otros detenidos y al final sigue siendo un círculo vicioso que arrastra pagar abogados, que arrastra pagar multas y que arrastra gente con penas privativas de libertad incluso. Al final, el frente antirrepresivo desgasta muchísimo y por eso nos quieren meter en esa dinámica. Yo, sin embargo, soy optimista. Yo estoy viendo a mis compañeros del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria y de la FAC empapelando la isla con carteles, por mi juicio. La verdad es que me emociona mucho. Yo estoy viendo pintadas en Barcelona, en catalán, pidiendo la libertad para en mi situación, ¿no? Es decir, es algo que me emociona mucho, yo soy muy me emociono fácilmente. Yo estoy viendo compañeros de Alemania traduciendo todo lo que estamos sacando y difundiéndolo para el mundo germanoparlante. Estoy viendo a la GAF de Londres y demás difundiendo todo lo que estamos sacando en inglés y dándole curso por todo el mundo. Creo que no somos el movimiento de masas que éramos obviamente hace 80 años, pero creo que la mejor gente que yo he conocido sí que está en el movimiento anarquista, sí que son de los que se llaman a sí mismos anarquistas, y sí que creo que esa gente está dispuesta a darlo todo por una compañera que, para que no se vea solo. Y creo que esa gente sí que es capaz de arrastrar mucho y de movilizar mucho. Quizás no podamos ser ingenuos y pensar que la solidaridad va a parar los golpes, pero por lo menos, y hablo a título personal, sí que hace que nos sintamos mucho mejor a la hora de recibirlo. Yo hoy por hoy me siento muy, muy orgulloso de mis compañeras, del sindicato, de la FAG y de todo el movimiento del Estado español e internacional, porque lo que han hecho es increíble en tan poquito tiempo. Y más cosas que por lo visto están haciendo que a mí me está dejando sobrepasado. Pues si pueden hacer eso por un matado como yo, pues está claro que por cualquiera harán lo mismo si la represión se recrudece aquí en las islas. Bueno, llegamos al final de la entrevista y precisamente porque esperamos que esa solidaridad se siga extendiendo, pues la última pregunta va enfocada a ello. Hay mucha gente que estará leyendo o escuchando esta entrevista y a partir de ella quiera solidarizarse contigo. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden estar informadas de lo que va ocurriendo, de los momentos clave o incluso llegar a conocer otros compañeros, otras compañeras que estén en un proceso similar al tuyo y que de alguna manera pues también necesiten ese arrope, ese apoyo mutuo, ese cuidado que por desgracia muchas veces demanda el tomar partido por la justicia, en este caso, por la justicia social? Pues ahora mismo lo que más necesitamos es voz, sobre todo es difundir. Hay muchas compañeras que se han puesto en contacto con nosotros para ver si necesitamos hacer que nos ingresen dinero y demás. Ya los gastos judiciales de mi proceso están prácticamente cubiertos, ya sabíamos más o menos a lo que nos exponíamos y hemos ido haciendo un fondito y entonces ya más o menos todo eso está cubierto y no, a ese aspecto no necesitamos nada, pero sí necesitamos voz, necesitamos que la gente se implique, que la gente haga suya no esta causa concreta, sino la de la represión en general y que se movilicen, que se muevan. Necesitamos que todo el que esté indignado por esto que me van a hacer a mí, diga, joder, qué cabrona es esta gente, ¿qué puedo hacer? Pues afíliate al Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Aunque no tengas un problema de vivienda, aunque a lo mejor no sea un terreno que tal, nos puedes ayudar mucho. Si coges, vas a la página web del sindicato, miras el número de teléfono, llamas y dices, mira, que quiero unirme. Y lo mismo con la FAC. Nosotros no tenemos un número de teléfono público, no queremos ponérselo tan fácil al Ministerio del Interior, pero sí que pueden en cualquier momento pues colaborar con el sindicato y a través de ellos contactar con nosotros sin ningún problema. La mejor medicina que hay contra la represión es militar, es unirse a los colectivos que están siendo golpeados y hacer músculo, hacer fuerza contra el sistema, demostrarles que lo que están haciendo, intentando meter a una persona en la cárcel 18 meses, es patético, que eso no va a detener el hambre, ni el paro, ni las circunstancias objetivas que tenemos aquí para estar cabreados, que aunque encerraran a una persona 100 años, la miseria va a seguir estando en este suelo. Nada de eso va a acabar con la situación que estamos viviendo. Es una frase que a mí me gusta mucho porque es profundamente real. La ley es fuerte, pero mucho más fuerte es la necesidad. Y esa necesidad no se cierra ni con barrotes, ni con palos, ni con porras, ni con torturas, ni con hostias. Esa necesidad única y exclusivamente se puede saciar luchando en la calle hasta conseguir cambiar las condiciones de vida que tenemos. Pues con esta última reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por brindar esta entrevista a Caos en la Red, al medio. Y nada, a quienes nos estén escuchando, pues eso, animarles a sumar, si no están sumando más, y agradecer si ya están sumando, porque bueno, esto lo paramos entre todas. Muchas gracias, Ruimán. Salud. Nada, gracias a ustedes. Salud. Info. Sin. Chi. Lic.